que cortar, mi amor. Fue mejor así, cada uno por su lado. Trataré por mí, buscarme pronto un amor. Fue mejor así, cada uno por su lado. Trataré por mí, buscarme pronto un amor. Que no quiera manejarme como si fuera un robot. Baby.